amor. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Lleva las manos bien arriba de todo, chicos. Arriba las manitos, porque seguimos disfrutando de nuestro nuevo material. Un, dos, tres, va. La barra. Se acercó a pedirme un cigarrillo y le pedí que se sentara. Le invito un millón de copas y ella no se emborrachaba. Me fumé como dos horas de puro despecho, pero terminé en su cama. Hay que verla como esa, con cuánta pasión. Hay que ver cómo se enoja. En el cuerpo soy una sobreviviente. No te acuerdes dónde vivo, porque aquí mi amor no vuelves. Tengo menos esperanza en un amor contigo que